Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Sin duda que en los últimos años, desde el 2018 hasta aquí, Marcelo Balcedo ha sido protagonista de la información, básicamente en la República Argentina y también acá en el territorio de nuestro país y específicamente de nuestro departamento. Llegó el día en el cual logramos podernos comunicar con él y tener una conversación telefónica para, en definitiva, ilustrar a ustedes de aspectos que tienen que ver con la situación que han tenido a Balcedo como principal protagonista y también poder saber cómo él ha visto y ha vivido toda esta situación. Le damos la bienvenida a Marcelo Balcedo. ¿Cómo está, Balcedo? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Mucho gusto. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted. ¿Qué reflexión le merece a usted lo que ha estado viviendo desde el 2018 hasta acá? Y bueno, fue un circo. Se lo defino de una manera sencilla. Lo que me hicieron en mi país fue inventar una causa. Yo siempre cuento esto para que la gente acá de Uruguay se imagine que yo en mi país ni siquiera estoy procesado. Lo que acá le llaman, ¿cómo se llama cuando le inician la causa a uno? Formalizado. Uh-huh. O sea, mandan a detener con un supuesto delito de evasión impositiva, lo cual no requiere ningún tipo de intervención de alerta roja ni nada. Inventa una causa al juez. Y a partir de ahí, en concordancia con una acción política y judicial uruguayo también, un invento, en manos en ese momento del fiscal general de Uruguay, fiscal federal de Uruguay, Díaz, Jorge Díaz, y los fiscales intervinientes en mi causa inventaron un circo. Básicamente porque no tenían pruebas, no tenían nada. Bueno, y ahora se va pasando el tiempo y se descubre toda la verdad, punto tal. Ahora la última novedad fue que al juez Krepla, juez de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de mi país, lo declaró incompetente. Y dijo lo que tenía que decir sobre que jamás debió de haberse metido en la vida interna de una organización sindical y que lo que estaba diciendo era un disparate. Eso es lo que sucedió. ¿Y por qué piensa usted que pasó todo esto? ¿Cuáles fueron los motivos? Política, básicamente política, porque se inventa una causa, porque yo soy un dirigente sindical muy importante en mi país. En ese momento se estaban definiendo nada más ni nada menos que las paritarias en la provincia de Buenos Aires. Yo era el referente principal en esas paritarias. Había venido bien las paritarias porque yo había conseguido algo muy importante para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que era estatales, ¿no? Me refiero. Que era la cláusula gatillo, una cláusula ajuste automático para el sueldo de la gente, cosa que si uno acordaba un determinado aumento salarial durante el año, si la inflación superaba esta pauta de aumento salarial, automáticamente esa cláusula hacía que se reajustara y pues el trabajador no perdía jamás el poder adquisitivo del sueldo. Y ellos me dicen, a fines del 2017, que ellos no estaban dispuestos a continuar con eso. O sea que la UQIVA está ahí, me di cuenta y hablé con ellos, en ese momento con Marcelo Villegas, que era ministro de Trabajo, y también con María Eugenia Vidal, que lo que querían era utilizar como variable ajuste el sueldo de los trabajadores, y que yo eso no lo iba a permitir. Y para ellos eso significaba nada más ni nada menos que el paros o conflictos durante el año 2018, y eso hubiera provocado un sinfín de paros que iba a cambiar totalmente la historia de la política en la Argentina. Entonces se vio, como ustedes no sé si habrán visto acá en Uruguay, que salieron unas filmaciones que hubo toda una gestapo antisindical, a meter presos dirigentes sindicales, a armar las causas y demás. Y bueno, yo fui parte de ese embrollo, y me inventaron una causa, me mandaron a detener a Uruguay, y bueno, y tuvieron también complicidad del lado uruguayo, ¿no? Porque no, nunca se hubiera inventado la causa acá en Uruguay. El sindicato del que usted se merece es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la minoría. La sí. Minoridad y la educación, sí. Represento a todos los trabajadores auxiliares de la educación de la República Argentina, tanto del sector estatal como del sector privado. Cuando yo estaba, teníamos casi 300.000 afiliados. Ahora, por desgracia, bajó mucho eso porque hace más de 4 años, casi 4 años que no están, ¿no? ¿Y cuánto hacía que era presidente usted, Balcedo? ¿Cuánto tiempo hacía que era presidente del sindicato? Secretario general, no, solamente... O secretario general, mejor dicho. Yo había ido a elecciones con mi papá una vez antes, que mi papá, por desgracia, falleció y tuve que asumir yo. Uh-huh. Y este era mi primer mandato, hace un año que estaba nada. Y cuando esto sucedió, el presidente era Macri, ¿verdad? Exactamente, cuando esto sucedió el presidente era Macri. ¿Y había algún enfrentamiento político entre ustedes? Tremendo, y la gente de Macri? Fue, mira, hay una frase en la Argentina que todos recuerdan, es te la debo, que es cuando Mauricio Macri le contesta a un periodista mío, porque le pregunta por Yolanda Mercedes, una compañera mía de Mar del Plata que fallece del corazón, del disgusto que le ocasiona, porque habían descontado a mis compañeros del sueldo el paro, cosa que no se puede hacer porque es inconstitucional en la Argentina, cosa que ganamos y le tuvieron que devolver a todos el dinero que le sacaron, ¿no? Pero el disgusto, mi compañera fallece y un periodista mío le pregunta en una conferencia de prensa qué opina de esa señora que murió el corazón debido a una medida salvaje que había tenido María Eugenia Vidal. Y Macri contesta, te la debo. O sea, conmigo eran enemigos. O sea, vamos a entender. Porque lo que pasa es que conmigo yo no iba a acordar nada que fuera en contra de los derechos y de los sueldos, nada más ni nada menos que la cuota alimentaria de un trabajador. Trabajadores que, por cierto, cobran muy poco dinero, sueldos muy bajos, muy magros. Entonces, ellos tenían un contrincante a tal punto, y después que me meten preso a mí acá y pasa todo ese escándalo, todo ese circo, durante todo el año 2018 y parte del 2019 no hubo paro. Se asustaron todos los dirigentes sindicales, dijeron, si lo meten preso a Balcedo, te imaginas con nosotros. Así fue que no hicieron más paro, no hubo paro ni de los dirigentes que representan a los educadores, a nadie. Se asustaron. ¿Y usted por qué me dice de mi periodista? Porque además usted tiene medios de comunicación. No, yo soy un empresario de muchísimos años en medios de comunicación, sí. El diario más importante de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué medios de comunicación tiene allí? Pues yo tengo el diario Hoy de La Plata, y tengo 18 radios, la radio más escuchada de La Plata hace más de 20 años, más de 25 años, perdón. Y tengo 18 radios en mi país, yo vivo de los medios de comunicación. ¿Y los medios de comunicación en aquel tiempo de alguna forma también tomaban una actitud política en relación al gobierno de Macri? Sí. Nosotros tomamos, no, los medios no tienen una cuestión política, tienen una cuestión objetiva. Uh-huh. Los medios no tienen que ser ni oficialistas ni opositores, tienen que ser objetivos. Eso yo lo que le exijo siempre a mis periodistas, sí. Sobre un tema hay dos posturas o tres, tienen que salir las dos o tres posturas, que tiene que decidir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en cuanto al gobierno. Es el público que nos lee o nos escucha, o nos mira a través de un video de internet. Esa es la postura. O sea, uno le debe respeto a los gobernados, no a los gobernantes. Entonces uno tiene que ser crítico de cualquier gobierno que fuera. Inclusive, yo soy muy crítico, yo soy peronista, bueno, muy, muy crítico del gobierno peronista. Es más, le cuento, el inicio de esta causa no surge con el gobierno macrista, la denuncia inicial. La denuncia inicial la hace Echegaray, que era el presidente de la AFIP del gobierno peronista, porque le habíamos publicado en el diario un montón de chanchullos que había hecho Echegaray, y en represalia eso, Echegaray inicia esta denuncia mal hecha, mala vida, y después, bueno, utiliza el macrismo para hacer lo que hizo, pero... En realidad la denuncia inicial contra mí, contra mi mujer y mi secretario, por una supuesta evasión impositiva en un sindicato, lo cual es un disparate, un absurdo. Más la AFIP después aclaró que no tenía ningún interés fiscal en nosotros. La inicia el propio Echegaray, o sea que no surgió una denuncia del macrismo. Esto queda claro. ¿Y eso por qué fue? Porque nosotros investigamos a quien sea o publicamos lo que es necesario. En aquel momento Echegaray hacía un montón de chanchullos con un sistema de, se llaman pedido de JAI, que era para pedir cosas en el extranjero, compraban el dólar al valor oficial y pagaban, después recibían dinero en billete de dólar y lo cambiaban en la Argentina. Nosotros detectamos en aquel momento una investigación especial, un montón de presos fantasmas. Nosotros lo publicamos. Y nos interesó de quién era. Bien, y mientras todas esas cosas se iban dando, ¿Cómo se inicia su relación con Uruguay? ¿Cuándo empieza a comprar bienes en Uruguay? ¿Y cuándo se instala en Uruguay? Yo en Uruguay estoy aquí desde el 2000, 2007, de muchos años antes, ¿sí? Y como yo siempre digo, mi patria es Argentina, mi hogar es Uruguay, y sobre todo Piriápolis, ¿sí? Donde me llevo muy bien y vivo muy bien y cómodo con mis vecinos, y me llevo bárbaro. Y entonces, nada, compré una casa, después compré otra, después fue comprando campos pegados a la casa que había comprado aquí arriba, en Chaparral, en Gran Chaparral. Y nada, fui comprando todo lo que se me permitía comprar, como yo siempre digo, en función a la ley, en su momento, según las declaraciones que pedían en Uruguay, y yo nunca cometí ningún delito. No, yo no tengo actividades en Uruguay. Yo lo que hago es gastar plata acá. Gastar plata, vivir, comprar cosas, pero en Uruguay, con todas las leyes que establece el Uruguay. ¿Y por qué piensa que se le acusó acá de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas? Porque no. ¿Nada de eso sucedió? Sí, no, obviamente que no. Fue un acuerdo que tuve que cerrar porque primero me extorsionaron. ¿Quién lo extorsionó? Primero hay una extorsión general, que es la del Estado, porque uno le embarga, sacaron todo, le sacan el dinero, la plata, le embarga los bienes y todo, y uno va a juicio. Y si el fiscal quiere, apela, y ese juicio más o menos termina entre unos 15 años. Mientras tanto, usted tiene todo embargado, le embargan todos los bienes, el dinero, la plata, y usted tiene que vivir del aire. Pero claro, hasta ese momento tiene todo embargado acá y allá, en mi país también, porque estaba Crepla hasta ese momento. Y la otra extorsión fue directa. Yo había hecho un juicio civil, personal, por lo que habían hecho todos los fiscales en esta causa, por las cosas mal hechas, por declaraciones, tratarme, por cómo maltrataron a mi familia en ese allanamiento ilegal, a mis hijos, las barbaridades que hicieron la policía, los fiscales, me trataron de asesino, me trataron de todo, desde los fiscales intervinientes hasta Díaz, que me trató de mafioso, porque me defendía por la justicia civil. Un mafioso porque me defendía a través de la justicia civil, o sea, porque hacía demandas civiles dentro del marco de la ley. Entonces, ¿qué me hicieron? Antes que yo firmara ese acuerdo, que ya era una extorsión, estaba la abogada privada de los fiscales en la antesala, que si yo no firmaba esto, no firmaban ese acuerdo. Yo no lo contesto, la verdad. Uno cuando cuenta estas cosas supone que alguien lo va a llamar para que uno aclare esta situación, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Pero te estoy diciendo que me extorsionaron. No que parece, me extorsionaron, tengo los documentos. En ese día me hicieron firmar que declinara todas las acciones civiles contra los fiscales, porque si no, ni siquiera ese acuerdo iban a firmar. Esto es gravísimo. O para que alguien me llame, para que ratifique o rectifique. Eso lo que estoy diciendo no es una pavada. Significa que me extorsionaron los fiscales de Uruguay para que yo firmara eso. Y yo lo he dicho ya en dos canales de televisión y como cuento, nadie me llama. De ningún sector de los tres poderes para decir, Balcedo, pero a ver, aclare por favor esto, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ahora, Balcedo, toda esta acción de la justicia uruguaya, ¿usted la relaciona con como una añadidura de lo que pasó en Argentina? Totalmente. ¿O son situaciones paralelas? No, había totalmente, fíjese qué casualidad, que el que armaba las causas en la Argentina, que es Pepín Rodríguez Simón, que era el brazo ejecutor de Macri para armar causas contra los opositores y los sindicalistas, hoy está siendo defendido por Jorge Díaz. Usted, como tiene ese medio tonto para no darse cuenta de la relación. La relación era directa. Se reunió dos veces Macri con Jorge Díaz acá en Uruguay para tratar mi tema. Salió hasta publicado en los medios uruguayos esto, no estoy inventando nada yo. ¿Y por qué piensa usted que la gente de Macri lo persigue tanto? En aquel momento me persigue. ¿Usted es una persona... ¿Le genera algún tipo de peligro al macrismo? ¿Cuál es el temor del macrismo con usted? El temor, en ese momento, tengan en cuenta que tenía temor era Macri, que por empezar miente cuando dice que es ingeniero, porque no es ingeniero, se lo dice un ingeniero de la electrónica, que él no se puede, él es mayor que yo, y le digo en esa época lo que dice miente, no se recibió jamás de ingeniero. Es un hombre que no le da la cabeza, es un tontorolo, no está hablando de un estadista. Y las razones que tenía Macri para perseguirme realmente son, uno no lo puede, y ha hecho cosas que uno ahora lee después de que fue presidente, que usted lee y dice, no, un presidente no puede hacer esto. Pero es un tontorón. Buscale por qué dentro de la psicología de Macri, que se le agarró conmigo, es difícil, muy difícil. Bueno, estamos hablando de un presidente normal, de alguien que está con la cabeza en los temas de Estado en serio. Yo, en realidad, imagínese, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, tiene que manejar un país en crisis, con todos los problemas que tiene. No que se preocupó por mí, se preocupó para meter preso al famoso Pata Medina, que era un dirigente obrero de la UCRA, de la ciudad de La Plata, no ahora, nacional. Balcedo, discúlpeme, pero entonces usted dice que la justicia uruguaya se prestó para actuar en base a los intereses de Macri. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillo con lo que le pasó a mi mujer. A mi señora, cuando pasó esto, el pedido de la extradición, la jueza a cargo de la causa la dejó presa 5 meses en la cárcel de mujeres. Sin embargo, a la mujer de un ministro, que le habían pedido para la extradición Panamá, lo cual me parece perfecto, ahí sí hizo lo que tenía que hacer, no pasó presa ni 2 minutos. La mandó a la casa y a los 15 días resolvieron el tema. Nunca estuvo presa. Me parece perfecto lo que está haciendo la jueza ahora con Pepín Rodríguez Simón. Le aclaro que no, ¿para qué meterlo preso? Usted le saca el pasaporte, le dice que no te puedes ir de Uruguay hasta que se decida tu situación. Todo lo demás era churía, era circo. El día que a mi nena la pica una víbora y la va a ver mujer, pobre, hicieron un operativo que parecía que iban a trasladar a un narcotraficante peligroso y un terrorista. Todo ese circo armado, era el circo armado por la política uruguaya a través de Jorge Díaz, para generar un circo y generar una expectativa que no existía. Entonces usted me está diciendo que el gobierno uruguayo del Frente Amplio operó para el gobierno de Macri. Pero no tenga ninguna duda que fue así. Y las reuniones que mantenían entre Macri y el contubernio entre el juez federal Crepla, las agencias de inteligencia argentina y Díaz está marcado. Si el juez de aquí de Maldonado, cuando recibe la orden entiende que recibe una orden emitida para meterme preso una semana, en la misma semana en que yo voy a Argentina a declarar en un juicio que se había hecho por una cuestión de una protesta sindical que pretendían judicializar, y yo voy y declaro y demás, así que había estado en mi país. Espera que yo cruce, me manda el pedido de detención el 24 de diciembre, Nochebuena, a las 7:30 de la tarde. Seguramente el juez de acá de Montevideo, no me acuerdo el apellido, de Maldonado. Uh-huh. Ve ese pedido y se da cuenta que había algo raro. Entonces le da la orden a la fiscal que toque el timbre aquí en mi casa, yo tengo guardia en la entrada, que me avisen que baje, y que baje mi señora, que nos detengan y nos lleven, que no allanen la casa, de no ser necesario. ¿Y qué hicieron? Todo ese circo, porque querían hacer el circo, no les interesaba lo demás. Después inventaron una causa que si usted la lee, es un disparate, es un mamarracho, desde el punto de vista que usted lo quiera que lo vea, hasta el punto que ahora en la Argentina, no yo, toda la Justicia Nacional del Trabajo, la jueza, la Cámara Nacional del Trabajo, y ahora definitivamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina me dieron la razón. Cuando yo voy a volver a mi país, voy a ir a declarar, a defenderme, porque yo no me he podido defender nunca de esta situación. Voy a pedir que me den el sobreseimiento definitivo, después voy a volver acá a Uruguay y voy a hacer lo que tengo que hacer, para que se aclare esta situación. En todo este proceso usted no cometió ningún error. Jamás. En la vida uno comete errores. No, pero no, mire que no se lo pregunto por echarle en cara nada, porque todos podemos cometer algún error, pero uno pasa raya y dice, bueno, en esto me equivoqué, no se equivocó en nada. Yo le soy sincero, si yo venía a Uruguay a lavar dinero, no iba a tener casi 7 millones de dólares en un cofre-fort. O sea, a la persona más ridícula del mundo se le puede ocurrir acusarme de lavar activo cuando yo la plata la tengo en un cofre-fort. O sea, yo cuando podía comprar cosas, pero yo no tenía intenciones de inventar actividades en Uruguay. ¿Pero usted tenía 7 millones o no tenía en el cofre-fort? 7 millones, pero sí, obviamente 7 millones de dólares en las cajas fuertes, si era mi dinero, bien ganado en mi país. Pero yo lo puedo tener como quiera. Como no tenía manera... ¿Era un dinero que usted sacó declarado de Argentina para Uruguay? Obviamente, en su momento lo saqué de Argentina, alguna cosa declaré, alguna no. Como todos los empresarios del mundo, una vez se evade. Porque si alguien me va a decir que siendo empresario no trata de evadir impuestos, es porque es un mentiroso, un falso, una hipocresía. Todos sabemos... Pero eso usted no lo considera un error. Discúlpeme, Punta del Este se construyó con ese dinero. Pero está bien, pero yo estoy hablando con Balcedo. Cuando hable con otro empresario, le preguntaré a otro empresario. No, yo no soy hipócrita, ¿te vamos a hablar de hipocresía? No, no, pero está bien, pero está bien. No, yo no cometí ningún error. Bien. Nada que fuera, nada que ameritara que pasara 3 segundos en una prisión. De última, hubiese ameritado en mi país, no en este país, en mi país, una multa, o haberme presentado como me presenté antes que me pasara todo, pues yo me presenté en una moratoria que exceptuaba de todos los pagos de todo, y yo declaré todo. Esto es lo peor del tema, que yo tengo todo declarado en mi país. Usted voy a mi... ¿Cuál es la situación impositiva de Balcedo en Argentina? Perfecta. ¿Por qué? Porque me presenté a las 298 moratorias que hubo en mi país, que existen, me presenté según dice la ley, pagué como tengo que pagar y no tengo ningún problema. Bien, Balcedo, ¿y sus empresas en Argentina durante todo este tiempo han seguido funcionando sin ningún tipo de inconveniente? ¿O esto lo ha perjudicado usted empresarialmente? En un momento dado me tuve que cerrar hasta el diario, ¿no? O sea, a ver, me hicieron todo lo posible para destrozarme. A ver, lo mismo que me hicieron a mí, le hicieron a la gente de C5N, a Fabián y a de Sousa y a Cristóbal López, le han hecho lo mismo que a mí en ese momento. O sea, le trataron de sacar todas las empresas, fundirlo, cerrar el canal C5N. O sea, si usted mira los operativos, son iguales. Ellos estuvieron presos en Ezeiza, yo estuve preso en la cárcel central de Uruguay, pero el operativo era el mismo, la idea, el procedimiento era igual. ¿Cómo fue su experiencia como recluso allí en la cárcel central? imagínese, lo que somos personas de bien. Porque, a ver, Balcedo, la cárcel central es un poco el 5 estrellas de Uruguay, ¿no? No, eso es una mentira. Comparado con otras cárceles, hasta ahí es donde tenemos entendido. Bueno, sí, pero comparado con otras cárceles, ¿no? Donde estuvo mi señora, que era como si fuera la serie esa. Que no fue en cárcel central, que estuvo su señora. Claro. Y ahí usted puede comparar entre sus anécdotas y las de ella. Mi señora estuvo en la cárcel, que era como si fuera vio la serie esa del Marginal, lo mismo, un desastre. Una vergüenza, cárcel central era, a ver si usted me quiere decir, era menos peor que eso. Para que la gente tenga idea, uno duerme en un nicho. O sea, usted no puede extender las manos ni para arriba ni para el costado, para donde usted va a dormir. O sea, vamos a entendernos. Y aparte yo vi, una de las cosas que más me llamó la atención, es ver que el tema aquí en Uruguay, el tema de las cárceles, pero es un tema social la gente que va presa. Porque cuando pasó lo que viene ahora, como es la feria judicial, no sé, ahí en cárcel central era como que se distribuían a todos los presos a qué cárcel la mandaban. Y una, hola. Sí, lo estoy escuchando. Y uno lo veía pasar. Cuando vino la feria judicial, no llegó nadie. O sea, no se cometieron delitos durante la feria judicial, no había delito. Entonces uno se da cuenta. Y porque la gente que llega, la mayoría llega para comer ese guiso que le dan y estar adentro que sea de un techo. La mayor cantidad de gente en Uruguay que va presa es por un tema social, porque si no comete ese hurto o lo que sea, prefiere estar preso que afuera, porque afuera se muere de hambre o de frío. Eso es lo que yo vi. Yo nunca me imaginé que era así, ¿eh? Claro. ¿Cómo fue su relación con Moravito allí adentro? Mire, Moravito, más allá de que su vida, imagínese, somos el día y la noche. Yo soy empresario, vivo, tengo otra familia, él era el número uno de la dranguita italiana. Y un caballero, él con nosotros, conmigo no, solo con todos los compañeros que estábamos ahí, fue un caballero, era una persona muy educada, muy fina, muy muy culturosa, muy leída. No, nada que ver con lo que uno se aprende imaginar. ¿Se aprende algo hablando con él? Miren, No, yo creo que él aprendió mucho de mí. Yo creo que Moravito aprendió mucho de mí porque... Por ejemplo, ¿qué aprendió? Y él me preguntaba cosas que a veces, qué sé yo, a él le dolían, pero yo le explicaba, porque él a veces quería un poco justificar su actividad en que era lo mismo que a veces los empresarios hacen, casualmente haciendo una evasión a los impuestos, y dije, no era lo mismo. Y yo le explicaba cómo era la cuestión, que el esfuerzo, uno... Lo que la sociedad plantea es que a uno le lleva a llegar a lo que tiene una generación, a veces dos, a veces tres. La gente no hace plata o dinero fácilmente, que le lleva años de esfuerzo. A veces no basta una sola generación. Explicaba aquello, el caso de los Bulgheroni en mi país, que son cuatro generaciones de gente que ha trabajado, o de familias argentinas que han trabajado cuatro o cinco generaciones para llegar a tener lo que tienen. Que a veces una persona que se dedica a la actividad que se dedicaba a él, lo generaban en dos minutos. En un ratito. Entonces, y sí, bueno, entonces él dijo, la vida es eso. Uno siempre paga el precio de la vida que elige. Si vos elegís eso, tendrás tus ventajas a tu manera, pero cuando te pasa lo que te pasa, como pobre Moravito hoy, está siendo extraditado a Italia y va a pasar 35 años preso, va a morir bien en la prisión. ¿Y cómo fue el día de la fuga? ¿Usted sabía que se iba a ir? No, yo no sé nada. De la nada se fue él. Ah, porque no, ¿usted salió antes? No, yo me fui el 21 de diciembre del 2018 y se fugó como dos o tres meses después. No, mire, la gente de ahí, dentro de todo ese infierno, que es eso conmigo, a mí me trató de manera considerada. Salvo siempre hay algún pavote, pero la mayoría de la gente conmigo muy considerada, porque siempre ellos me repetían, me acuerdo de la misma frase, me decían, quédese tranquilo, Balseo, usted ya sale, dice, usted no es un delincuente, no me olvido más, y todos me repetían lo mismo, Balseo, tranquilo, usted ya sale, pues usted no es delincuente. Pues yo, como el que está ahí en la cárcel, ya sabe quiénes se dedican a la actividad ilegal y quiénes no. Y ven a uno que es como sapo de otro pozo, porque te aclaro que lo mismo que me hicieron a mí, yo hice a dos grandes amigos, a Raúl y a Paco, mis amigos, de dos personas que eran gambistas, y por una delación premiada que hicieron en Brasil, una barbaridad, no tenían nada que ver ellos también, la misma fuerza que me tocó así, los dejó presos 5 meses, a dos personas reconocidas de la sociedad ahí de Montevideo, dos personas bien conocidas de todo el mundo, amigos de... Porque los podía haber dejado en la casa, haberles pedido el documento, como hicieron ahora con Pepín Rodríguez Simón, o algo así. O sea, que había la misma jueza que por un lado nos dejó preso a nosotros, y por otro lado dejó a mi mujer 5 años preso en la cárcel, 5 meses, disculpe, preso en la cárcel. Está bien lo que hizo con Pepín Rodríguez Simón, la jueza de ahora, y está bien lo que hizo Meinar cuando dejó libre instantáneamente a la mujer de ese ministro, actual ministro del gobierno actual, por un pedido de extradición de Panamá que era impugnado. Bien, pero Balcedo, la malignidad existió. Esta charla está muy interesante, pero se me terminó el tiempo. Yo le propongo hacer por acá abrir un paréntesis y volver a conversar, porque yo quiero conversar. Hasta ahora hemos hablado de su pasado, yo quiero hablar de su presente y su futuro, que todavía no me dio el tiempo para hablarlo, sinceramente, porque la charla ha sido muy rica. ¿Sí? Quizás le agradezco por llamarme, le agradezco muchísimo. No, y yo le agradezco que me haya atendido, porque además usted me ha contestado un montón de preguntas que yo fui acumulando durante mucho tiempo, y hoy se la puedo hacer, y eso me deja muy tranquilo, el poder tener la posibilidad de hablar con usted. Y más allá de que uno pueda coincidir no con lo que usted dice y hasta eventualmente pueda creerle o no, pero que usted haya generado este tiempo para tener esta conversación con nosotros y en definitiva a la gente del lugar donde usted vive hace mucho tiempo, también a la gente nuestra, la de aquí, la que nos escucha todos los días, pero también por suerte tenemos gente desparramada por el país y el mundo que nos sigue día a día, que usted tenga el derecho de expresarse como cualquier... Eso es fundamental. Cualquier otra persona que de repente pueda haber pasado también por la cárcel por otro motivo. Sí, lo que acaba de hacer es lo que hacen los medios de comunicación serios. Llaman a la persona para que se pueda defender. Mire que lo estamos intentando comunicar desde el primer día, ¿no? Ya sé, no de esta semana, ¿eh? Ya sé. O sea que la constancia nos dio el premio. Estoy abierto para que me llame cuando quiera. Gracias, que tenga una buena jornada, Balcedo. Y usted también. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Hablábamos con Marcelo Balcedo. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.